Y Lele, la alma secreta, con Hebreo el de la mezcla pesa. Papi, todo un desahogo que teníamos hace tiempo y estamos locos por sacar pa' afuera. Y dice, una mano te pica la otra, como la envidia se los come. Una mano te pica la otra, ojo por ojo, diente por diente. Una mano te pica la otra, dime con quién anda y te diré quién eres. Una mano te pica la otra, los panas son como el dinero, se gastan. Medida drástica tomé desde los 90, desde que tuve mi kiosco y me compré una 40. Aprendí que los panas son putas que cuestan, que cuando tienen se suman y cuando no se restan apestan. Con mi progreso se molestan. Qué pena que la gente fina patrocine gente insecta. Envidioso, criado conmigo en la misma urba. Los veo todos los días sentados en la misma curva. ¿Qué carajo han hecho con su vida? Si lo que ustedes cobran lo gasto en una salita. La vida, gracias a Dios me trata bien. No me importa si te caigo mal o si te caigo bien. Matarme, ¿quién tú? Dime quién. Si detrás de mí hay un combo de 100. Un ejército de soldados dispuesto a morir por las habichuelas de nosotros. Una mano te pica la otra, como la envidia se los come. Una mano te pica la otra, ojo por ojo, diente por diente. Una mano te pica la otra, dime con quién anda y te diré quién eres. Una mano te pica la otra, los panas son como el dinero, se gastan. Se siente el terror en el ambiente, despertaron al demente. Hablen de frente o les meto caliente. Chiqui upla, cupla, cupla, pa' que te me oriente. Aquí la verde dipa el sede de otro paciente. Somos los sicarios, los dementes de la zona. Los que andamos con los rifles, los que en todos los nos mencionan. Somos los de la paca y los carros caros. Los que las gatas desean, los de los disparos. Somos los que llevamos esto a otro nivel. Vaqueritos de papel, aquí los calvos no son de Mattel. Vendeja de ver, pero que yo no te vea, o voy a rondar tu área con un par de guagua fea. Y donde te vea voy a que el pantalón meja. Tranquilo kikiriki, que yo soy un gallo de pelea. Ando tranquilo, que ellos se mueren solos o los matamos nosotros. Una mano te pica la otra, como la envidia se los come. Una mano te pica la otra, ojo por ojo, diente por diente. Una mano te pica la otra, dime con quién anda y te diré quién eres. Una mano te pica la otra, los panas son como el dinero, se gastan. Esto es un desahogo para los parásitos de mi urbanización y del mundo entero, que les molesta nuestro progreso, que nos quieren muertos o presos. Que hay chavos para fijarnos, tú sabes, para mantenerlo ustedes. Balas para guerrear con quienes quieran. Nosotros somos el futuro del maleanteo, el regreso del underground. Endo y Lele, las almas secretas. Vite, papi, orientando a estos locos que se creen que la vida es una película, que te tiras de un edificio y que disparan. Sí, mijo, sí. La ONU, Mixtape y 787 New Talent, haciendo ruido en todos los caseríos. Hasta los enemigos son fanáticos de nosotros. Los DJ están mamando con Hebreo, el de la mezcla pesa. Chamaquito Studios, Endo y Lele, las almas secretas.